Y hoy nos enorgullecemos de estar aquí para presentar un nuevo galardón, una nueva distinción que UPMA, un paso más allá, quiere entregar. Por su sonoridad, por lo que significa, por estar cercano a nuestros afectos, por la entrañabilidad que reviste, este trimestre la palabra elegida es... ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Jorge! Un fuerte aplauso para la palabra del trimestre en UPMA. Un fuerte aplauso para... ¡Jorge! ¡Jorge! Jorge. Jorge. Jorge. Jorge. Jorge. Jorge. Jorge.